Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1859, fallece el general Agustín Codazzi. Agustín Codazzi fue un militar y geógrafo italiano quien desde 1826 se trasladó a la Gran Colombia y se dispuso a trabajar bajo las órdenes del libertador Simón Bolívar por la causa patriótica. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Ariana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges ofrece programación educativa en Caracas. CICPC captura a dos individuos por falsificar permisos sanitarios. Reinauguran embarcadero de El Indio en el Parque Nacional Arrestinga Nueva Esparta. Asamblea Nacional promueve reactivación de empresa en Atub. Asciende a más de 4.000 los fallecidos por sismo en Turquía y Siria. Instalados contenedores de recolección en Playa Guacuco de Nueva Esparta. Cultura. El Centro de Expresión Artística del Museo Jacobo Borges, ubicado en el municipio Libertador de Caracas, ofrecerá una amplia programación educativa del 9 al 17 de febrero para el disfrute de niños, niñas, adolescentes y adultos. Así lo dio a conocer la UNEARTE a través de su cuenta de Twitter, en la que muestra la programación educativa de febrero que ofrecerá el Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges. La jornada inicia el 9 de febrero a las 10 de la mañana con la denominada Paradura del Niño, espacio de recreación de la expresión cultural. Además, contará con el movimiento de pedagogía insurgente, entre otras actividades. En entrevista para el noticiero Cultura al Día, la actriz y directora Sara Sócar conversó sobre las razones por las cuales escogió el clásico de William Shakespeare, Medida por Medida, para participar en el 8º Festival de Jóvenes Directores del Trasnoche Cultural. Bueno, nosotros teníamos tiempo desde la agrupación, desde la Rota Teatro, y con un grupo de compañeros trabajando el gesto y la máscara, y veníamos haciendo... generando situaciones, serie de secuencias con acciones, y un proyecto que yo tenía en mente desde hace tiempo era poder llevar una historia, un clásico de la dramaturgia, poderlo llevar a la máscara. O sea, me lo planteé desde hace un par de años como un reto personal, para generar cómo sería este proceso de generar esa adaptación. Y por eso escogí, en principio escogí en Shakespeare. Luego, revisando pues su obra, fui descartando también, no solo por un interés en la historia, sino también por cuál texto podría ser más funcional para poder llevarlo a la máscara. Además, compartió una reflexión sobre por qué se mantiene apostando por el teatro a pesar de las dificultades del día a día y por qué lo cree necesario. Creo que mientras más difícil las hace, ¿qué hacer? O sea, a ver, si es el día a día lo puede vivir de muchas maneras, lo puede llorar, lo puede sentir rabia, puede sentir impotencia al sacar con las uñas muchas, o sea, tus ideas, ¿no? Que poder hacer algo con lo que uno comparte tenga que ser tan difícil y tan sacrificado, creo que nunca estaremos 100% de acuerdo con eso, creo que nunca estaremos de acuerdo con eso y nunca estaremos satisfechos con esa idea, pero de alguna manera el teatro justamente sirve para que en algún momento, un poco utópico todo, estos sacrificios y estos proyectos con las uñas sean cada vez menores y de alguna manera a alguien llegue, sea a las futuras generaciones, la idea de que esto es un trabajo y un oficio que se tiene que respetar como cualquier otro. Somos Cultura. El gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, informó que la edición 2023 de los carnavales de la entidad estarán dedicados al legado histórico de la provincia de Guayana y su papel en la construcción de la Venezuela libre bajo el lema Bolívar Tierra Ancestral. También apuntó que este año la Ruta del Calipso comenzará en Ciudad Bolívar, capital del estado, y contará con la presencia de decenas de artistas regionales, así como invitados nacionales. Al respecto, la secretaria de Turismo de la Gobernación de Bolívar, Patricia Cabrera, destacó que participarán numerosos grupos de calipso que rendirán homenaje a este ritmo originario de la población minera de El Callao. Nacionales. Este lunes, pesquisas de la Delegación Municipal Las Acacias del 6CPC lograron la captura de dos hombres que se dedicaban a falsificar certificados de salud y permisos sanitarios para el funcionamiento en empresas. Los detenidos quedaron identificados como Lerwis Álvarez, de 45 años de edad, y Alexis Izaguirre, de 61, quienes gestionaban trámites de certificados de salud y permisos sanitarios exigiendo entre $300 y $500. Tras su detención, se les incautaron 7 sellos alusivos a los distintos organismos que emiten la permisología real, 10 plantillas vacías de certificados de salud y un certificado fraudulento de manipulación de alimentos. Somos Noticia. El gobierno de Venezuela lamentó este lunes los devastadores terremotos que afectaron a Turquía y Siria, provocando miles de muertos y la destrucción de una gran cantidad de edificios. Venezuela transmitió sus condolencias a Turquía y Siria, expresando su solidaridad a los familiares de las víctimas y eleva sus oraciones por la pronta recuperación de los numerosos heridos. Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la madrugada de este lunes el sureste de Turquía y el norte de Siria, y horas después, otro de 7.5 tuvo lugar en el centro de Turquía. Con la finalidad de evaluar los proyectos de masificación energética y la promoción de energías alternativas, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, general en jefe Néstor Reverol, sostuvo una reunión de trabajo con el viceprimer ministro, comandante de la Revolución Cubana, Ramiro Valdés Menéndez. Explicó que este apoyo entre ambas naciones se da porque los revolucionarios hacemos lo que decimos y cumplimos lo que prometemos. Del mismo modo, reseñó que estas acciones se efectúan para darle continuidad a la política de cooperación bilateral y la diplomacia bolivariana de paz, promovida por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Regionales. El embarcadero de El Indio fue reinaugurado en el Parque Nacional La Restinga, en el estado Nueva Esparta. El presidente de la Asociación de Lancheros La Restinga, Fermín Vázquez, ofreció más detalles sobre el evento. Bueno, nos sentimos complacidos pues que se esté llevando a cabo esta reinauguración con las mejoras que se le ha hecho al parque acá en su entrada, y que va a ser un beneficio para nosotros los lancheros. Eso los esperamos, y invitamos de una vez a todos los visitantes que, como siempre, para hacer alarde aquellos tradicionales paseos que hemos mantenido toda la vida, de que vengan y nos visiten, que lo vamos a atender con mucho cariño y con mucho apremio, en bienestar de todos. Por su parte, Alfredo Lemoa, de Kayak Margarita, habló sobre los servicios y paseos que ofrece la empresa para el disfrute de los visitantes. Nosotros tenemos un paseo en kayak y una concesión hace más de 17 años con el Parque Nacional y realizamos un paseo por las reservas naturales del Parque Nacional para la observación de aves acuáticas marinas de acá, de que se encuentran en el parque. ¿Qué le parece estos trabajos? Mira, fabuloso, porque esto es primero que le hacía falta un cariñito a nuestro Parque Nacional, y esto es el inicio del nuevo comienzo del Parque Nacional, donde vamos a tener la cantidad de pasajeros que siempre hemos tenido en el Parque Nacional y que últimamente habían dejado de venir por un poquito de detalles que habían por acá, pero ya todo está perfecto, ya todo está fabuloso para que sigamos brindando un servicio excelente y que se vengan a comer las mejores ostras del Parque Nacional. Desde el estado Aragua, municipio Santiago Mariño, autoridades locales supervisaron las labores de sustitución de 63 metros lineales de tuberías de aguas servidas de 10 pulgadas en la avenida principal de la urbanización Valle Lindo 1. De igual forma, la alcaldía del municipio Mariño, en trabajo articulado con el Poder Popular, también realizó las reparaciones de 70 metros de tuberías para aguas servidas en el sector 1 de la parroquia Alfredo Pacheco Miranda y 86 metros lineales en la comunidad Nueva Villegas del casco de Turmero. Son las 12 y 17 minutos. Economía. La Subcomisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Comisión Permanente de Desarrollo Social inició conversaciones con representantes patronales, sindicales y trabajadores de la Empresa Nacional de Tubulares, ENATUB, para buscar los mecanismos que permitan la reactivación total de la industria. La presidenta de la instancia parlamentaria, diputada Luz Coromoto Chacón, propuso la instalación de mesas de trabajo para abordar un plan de producción efectiva y la solución a la situación de los trabajadores. En este sentido, el representante del Sindicato de Profesionales de la Industria del Metal de Puerto Cabello, Gianfranco Arón, señaló que en el próximo encuentro de la AN presentarán el proyecto de producción de las estaciones de servicio de las plantas del país. El director del Movimiento Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, coincide en que los gobiernos de los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro han logrado firmar un acuerdo inédito para la promoción y protección recíproca de las inversiones bilaterales. Asimismo, Tanus considera que este proceso de inversión no será veloz, pero que el acuerdo lo agilizará y será respaldado por el interés de inversionistas colombianos en sectores como el turismo, el comercial, entre otros. También precisó que las vías para potenciar la inversión colombiana en Venezuela reforzarán la seguridad y confianza de inversionistas venezolanos en el suelo neogranadino. Creo que es importante este acuerdo porque además envía el mensaje de que no solo se va a hacer la promoción para capturar, para motivar a esos inversionistas, sino que se les garantiza que la inversión tendrá el respeto del derecho interno colombiano como el derecho interno venezolano. Ahora, las dudas no son de allá para acá, también son de aquí para allá, porque en otra hora hubieron escenarios como el caso Monómero, que no se va a repetir, por lo menos en estos primeros 4 años del gobierno del presidente Petro, y eso generó cierta desconfianza en actores venezolanos que estén pensando hoy invertir. Eso afortunadamente se ha parado en derecho y se piensa seguir actuando en el marco del respeto de lo que corresponde realmente para mejorar las condiciones económicas de ambos países. Ya estamos hablando de 80 millones de consumidores. Noticias del Alba. El ministro de Salud de Bolivia, Jason Auza, informó este lunes que los casos de COVID-19 continúan disminuyendo por sexta semana consecutiva. El titular destacó que esta semana se detectaron 2.191 nuevos casos, lo que representa una disminución de 34%, unos 1.137 pacientes menos que en el periodo anterior. Asimismo, el ministro se refirió a la tasa de letalidad del país, que se mantiene en 0.1% en esta sexta ola. Son las 12 y 20 minutos. el Cuerpo de Guardabosques, la Fuerza Aérea Revolucionaria, bomberos y otras entidades de Cuba operaron en conjunto para controlar un incendio de grandes proporciones que causó estragos en el Prado, municipio holguinero de Mayarí, al oeste de la nación caribeña. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente precisó que el Cuerpo de Guardabosques, el Ministerio del Interior, la empresa agroforestal Mayarí y el Grupo de Bomberos de Holguín adoptaron las medidas necesarias para sofocar el incendio. De igual manera, señaló que especialistas del CITMA preparan condiciones para evaluar impactos y posibles daños ambientales en la zona. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La cifra de fallecidos por los terremotos ocurridos en Turquía y Siria aumentó a 4.150, mientras que la de heridos se aproxima a los 22.000, informaron autoridades de ambas naciones. Se conoce que la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía indicó que el número de fallecidos se incrementó a 3.381, mientras que los heridos ascienden a 20.426. El Ministerio de Salud de Siria, por su parte, anunció que el número de decesos por el terremoto se elevó a 769, mientras que se reportan 1.448 lesionados. Los movimientos telúricos registrados el lunes, con una magnitud de 7.8 a menos de 10 kilómetros de profundidad, ocasionaron el colapso de unos 5.700 edificios en Turquía. Son las 12 y 22 minutos. Con más del 97% de las actas procesadas, la opción del no lideró el conteo del referéndum constitucional impulsado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó el Consejo Nacional Electoral el día de hoy. El electorado ecuatoriano acudió a las urnas el domingo pasado para elegir autoridades locales, entre gobernadores, alcaldes, concejales urbanos y rurales, así como vocales de juntas parroquiales. En un mensaje a la Nación ofrecido el lunes, el mandatario reconoció la tendencia ofrecida por el conteo preliminar de los votos, la cual no le favorece. Somos conciencia, somos ecología. Ecología. En cumplimiento de los acuerdos entre el MINEC y la empresa Econovo Venezuela, este lunes se colocaron los primeros contenedores de recolección en Playa Guacuco del municipio Arismendi, estado Nueva Esparta. Los contenedores forman parte del sistema de recolección que emplea la organización privada, que incluye vehículos con dispositivos de levantamiento de carga lateral y contenedores con equipamiento para el alzamiento y vaciado en la unidad recolectora. En el acto de colocación estuvo el titular del MINEC, Josué Lorca, quien desarrollaba una agenda de trabajo en la isla de Margarita con motivo de cumplirse los 49 años del Parque Nacional Laguna de la Restinga. Son las 12 y 24 minutos. El Parque Nacional Médanos de Coro cumplió 49 años el día de ayer de haber sido declarado área protegida mediante el Decreto Ejecutivo número 1592 de fecha 6 de febrero de 1974. La declaratoria tuvo como objetivo resguardar una muestra del ecosistema desértico, las especies animales y vegetales que tienen su hábitat en la peculiar área natural del país. El parque tiene un imponente paisaje desértico que es administrado por Imparques. También cuenta con una extensión de 91.280 hectáreas, de las cuales 42.160 son de tierras continentales y más de 49.120 de superficies marinas.